a los creyentes de una segunda generación de la iglesia primitiva. Estos estaban nostálgicos, ese era el motivo de la carta, porque ellos estaban recordando el pasado. Estaban recordando cuando Pedro predicó su primer sermón y se convirtieron ¿cuántos? 3,000, 5,000 gente se convirtieron. Y estaban recordando cómo los apóstoles, hermanos, hacían milagros portentosos. Cómo aún la sombra de Pedro al pasar sobre los enfermos, hermanos, estos sanaban. Entonces todo aquel pasado, hermanos, era muy enriquecedor. Y tenía mucho de qué comentarse. Y el pueblo de Dios, hermanos, la iglesia estaba recordando aquello. El problema no era que se estuvieran acordando de aquellas cosas tan extraordinarias que Dios había hecho. El problema es que estaban ya viviendo de un pasado y la iglesia ya no avanzaba, se estaba deteniendo. Únicamente decía, hombre, los tiempos del pasado eran mejores. Como muchos de nosotros ya de la segunda edad, porque todavía no llego a la tercera, ¿verdad? O de la tercera podemos decir, no hombre, en mis tiempos siempre fueron los mejores. Los que yo viví fueron los extraordinarios. Lo que más, no, ahora ya no. Y siempre hacemos memoria de nuestra juventud y de lo que nosotros disfrutamos en aquel entonces. Cuando estaba esta problemática en la iglesia, el autor de los Hebreos, hermanos, empieza, hermanos, a darles ánimo a la iglesia. Y es allí cuando menciona con mucha frecuencia en esa carta las dos palabras claves, y es la palabra mejor y la palabra superior. Estas dos palabras aparecen 14 veces en la carta. Por eso al libro de los Hebreos lo llaman el libro de las mejores cosas. Por ejemplo, menciona el libro de los Hebreos que él fue más superior que los ángeles, que él es mejor que cualquier otro sacrificio de holocaustos, que él es más superior que el más sumo sacerdote que entraba al templo. Y así empieza a hacer esas comparativas el autor de los Hebreos, exaltando a Jesucristo como el mejor y el superior. Hay seis grupos o personas en las que se menciona que Jesús es superior y es mejor. Porque Dios quiere, hermanos, que cada generación viva con ese pensamiento. Que cada generación, hermanos, de esta iglesia viva con el pensamiento de que Jesús es el mejor y que Jesús es superior a cualquier otra cosa terrenal y celestial. También se mencionan dos tipos de creyentes. Se menciona, hermanos, aquellos creyentes que retroceden, de los que se rinden, de los que se apartan de Cristo para destrucción. Hay algo que me llama la atención, hermanos, en este texto. Que se deja, hermanos, bien claro que todo aquel que se aparta, el que retrocede en el camino de Dios, es una persona que está destinada a la destrucción. Ponga bien atención en ello. Está destinada a la destrucción. Y por otro lado están los que siguen creyendo, los que se animan y continúan para salvación. Hay Apocalipsis en el capítulo 2, en el verso 10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Veamos cuáles son las causas principales por las que la gente retrocede. Hay tres áreas que afectan al cristiano y que lo pueden hacer retroceder. Estas son las causas, son emocionales, físicas y espirituales. Tenemos las emocionales. Hubo un tiempo, hermanos, que los cristianos primitivos habían pasado situaciones difíciles: persecución, martirio, muerte. Sin embargo, hermanos, ellos afrontaron estas situaciones con mucho honor y con mucha valentía, con nobleza. Y ahora, hermanos, esta generación de esta iglesia primitiva estaban encontrándose en el peligro de desviarse. El autor les recuerda, hermanos, la fidelidad que tuvieron los antiguos cristianos. Todas las iglesias tenemos un historial, tenemos un pasado. Y no se diga a nosotros que vamos a cumplir nuestros 61 años, ¿verdad? Tenemos un pasado, y es un pasado triste o glorioso. ¿Cómo lo califica usted? un pasado glorioso, lleno de victorias, hermanos. Tanto así que tenemos este espacio y está usted aquí glorificando el nombre de Dios. Tenemos un pasado glorioso, porque nuestros paladines, nuestros pioneros, dieron la vida por este lugar. Yo creo que tenemos un pasado digno de recordarse. Cuando vemos, hermanos, que el pasado forma nuestro presente, podemos vislumbrar bien nuestro futuro. Muchas veces la vida placentera, hermanos, la comodidad, ha arruinado más las vidas que las circunstancias negativas. La vida fácil debilitó, hermanos, en la lucha a aquellos que se habían forjado en la pelea y en la persecución. Siempre, hermanos, hemos visto que la hora de la prueba nos hace luchar con honor en la búsqueda con Dios. Se cuenta, hermanos, de Aníbal el gran conquistador, que le llamaban el azote de Dios. Este guerrero, hermanos, fue el hombre que conquistó Roma. Y se dice, hermanos, que sus soldados habían conquistado una ciudad, una de las mejores ciudades de Roma, la más lujosa. Y la conquistaron, hermanos, ya en vísperas del invierno. Y ya cuando la conquistaron, dice que los soldados se fueron a habitar aquellas casas llenas de lujo, de comodidad. Soldados bravos, hermanos, valientes, valerosos. Y allí se quedaron a pasar todo el invierno, bien cómodos, bien calientitos. Y resulta que cuando ya vino la primavera, que tenían que estar para la guerra, ya no querían ir a guerrear. ¿Por qué? Porque estaban cómodos. La comodidad los hizo hacer, les quitó lo valiente. Dijo, ya, ¿para qué vamos a luchar? Ya estamos bien aquí en esta ciudad. Tenemos todas las comodidades, es una ciudad muy lujosa, muy elitista, pero ya, ¿para qué nos vamos? Aquí nos quedamos. Y hermanos, Aníbal perdió fuerza en ese ejército. La vida placentera a veces, hermanos, disminuye el valor y las hazañas de fe que tiene el pueblo cristiano. Pero también, hermanos, podemos tomar en cuenta que las decepciones en el hogar, las decepciones con los hijos, las decepciones con la esposa, con el esposo. ¿Cuántas veces ha dicho un esposo, ay señor, ¿por qué me casé con esta mujer? ¿Por qué no la cambias? Mira, no sabe ni planchar, no sabe hacer una sopa, no sabe hacer nada. Pero hermanos, téngale paciencia, porque cuando al menos creo que está haciendo su esfuerzo. Y así, hermanos, podemos tener decepciones en el matrimonio, con los amigos, o aún también, hermanos, con los mismos hermanos de la iglesia. Hay gente que ha regresado atrás por una decepción de algún hermano, por su conducta, su testimonio. Pero vamos a ver si esto es justificable o no. Eso también hay que verlo. Y también, hermanos, algunos que han tenido por ahí un noviazgo. Uy, hermanos, eso es triste. Porque tuvieron un mal noviazgo, también se retiran, retroceden, se alejan de las cosas de Dios. Hermanos, el Evangelio no nos exige lo imposible. Pero se imagina usted que siempre fuéramos amables, que fuéramos respetuosos, que fuéramos tan valientes, tan corteses, como podemos ser en la vida, amén. Así debemos de ser, ¿sí? La vida, hermanos, sería otra. La vida se transformaría. La otra causa, hermanos, por las cuales puede usted retroceder, son las razones físicas. La causa física, la enfermedad. ¿Cuántas personas hay, hermanos, o ha habido, que porque Dios no le ha sanado, se ha regresado? Porque Dios no le ha, porque se enfermó de una enfermedad incurable, se ha retirado. Hermanos, esa es una situación lamentable. ¿Por qué el Señor no la sanó? ¿Y por qué aquella hermana sí la sanó? Miren, hermanos, esas son situaciones que la mera verdad es un misterio, ¿eh? No sabemos por qué Dios sana a unas personas y a otras no las sana. En realidad es un misterio. Podemos ver en la palabra de Dios que Esteban, hermanos, siendo un gran líder, un gran diácono, murió apedreado. Murió apedreado. Y no nos explicamos por qué Pedro, hermanos, salió libre de la cárcel. No nos explicamos por qué el Señor entró en aquel estanque donde estaba bastante gente enferma y se dirigió solamente a un hombre que tenía más de 30 años enfermo, y solamente a él se dirigió y solamente a él lo sanó, viendo que había más enfermos que necesitaban de sanidad. No nos explicamos esa situación. La verdad, yo no le podría dar una respuesta. Yo no lo entiendo. Porque a un Pablo le dijo: hombre, ya tres veces le he pedido al Señor que me sane de este aguijón, y solamente él me contesta: bástate mi gracia. Y son situaciones que no nos explicamos. Pero yo le quiero hacer una pregunta: si el Señor no te ha sanado, ¿tú vas a retroceder? Si el Señor no ha cambiado a tu esposa, ¿vas a retroceder? Si el Señor no ha cambiado a tus hijos, ¿vas a retroceder? Si ya perdiste esto, perdiste lo otro, ¿vas a retroceder? Hebreos dice en el verso 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Los que estamos aquí, hermanos, los que creemos en el Señor, no somos de los que retrocedemos. ¿O hay alguien aquí, hermanos, que está a punto de retroceder? ¿Por alguna causa? Veamos la tercera causa, hermanos, que es la espiritual, quizá la que más nos pega. Muchas veces oramos así: Señor, cambia las circunstancias y yo voy a cambiar. Aleluya. Hermanos, esto funciona al revés. Al Señor no le interesa cambiar las circunstancias, le interesa cambiarte a ti. A veces hemos dicho, yo he escuchado personas: si Dios cambia a mi esposa, entonces sí voy a ir a la iglesia. Pues nunca va a ir, hermanos. Nunca va a ir a la iglesia. O viceversa: si Dios no cambia a mi esposo, yo no voy a ir a la iglesia. Y sucede, hermanos, que no lo cambia el Señor. La pregunta sería esa: ¿usted va a retroceder si Dios no cambia? ¿Si Dios no lo sana? ¿Si Dios no resuelve su problema? Hay un coro, hermanos, ya antiguito, pero todavía lo siguen cantando. Cuando yo escuché este coro, se me hacía algo ridículo, ¿sí? Honestamente. Y este canto dice así, es muy popular. Dice: yo le alabo de corazón, ¿yo le alabo con qué? Con mi voz. Y dije lo que dice el coro: y si no tengo la voz, ¿qué? Yo le alabo con mis manos. Y si no tengo mis manos, yo le alabo con mis pies. Y si no tengo mis pies, quiere decir que lo que a mí me haga falta, de todos modos voy a seguir, ¿qué? Adorando a Dios. Aleluya. No es la escasez de algo. No es que me falte a mí algo para dirigirme delante de su presencia. El Señor me ha elegido, me acepta tal cual soy, y yo le voy a servir, hermanos. Que si no cambia la mujer, usted siga al Señor. Que si no cambia mi hijo, siga al Señor. Yo recuerdo, hermanos, que antes los pastores, cuando a sus hijos los señalaban por mal testimonio, ellos dejaban el ministerio. Y yo le dije a mi familia: ni por ustedes, ni por ti, ni por ellos, ustedes, lo que hagan, no van a ser causa de que yo deje servir a Dios. Se los he dicho. Yo voy a seguir al Señor y lo voy a servir. Yo no voy a retroceder. Dios no quiere que nosotros vivamos en la mediocridad. La constancia, hermanos, es una de las virtudes menos agradables. Perseverancia, constancia. Fíjense que el número 7, hermanos, está muy, muy diseminado en toda la Biblia, ¿verdad? Y el número 7 para mí es un número que cansa la paciencia de cualquiera. Sí, hermanos, por esto el número 7. Hemos testificado y a veces hemos dicho que Dios responde rápido, pero hermanos, no siempre es bueno que Dios conteste rápido. Casi por lo general, Dios tarda en mandar la respuesta. Se me viene así a la mente algo rápido. Cuando después de 3 años de sequía, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento, en el Libro de Reyes, se menciona cuando Elías le dice a su siervo: fíjate a ver qué ves allá al mar. Estaba orando porque lloviera otra vez. Y lo hace ir, ¿cuántas veces? 7 veces. Hombre, ¿por qué a la tercera ya es la vencida? Decimos los mexicanos, hombre. ¿Por qué no, Señor? ¿Ya para qué tanta vuelta? Fue una vez, fue dos veces, tres, cuatro, cinco veces, seis. A la séptima lo vuelve a mandar. Yo creo que andaba soleado allí el siervo. Dijo, hombre, pues ya Elías, dile a Dios que lo mande. Siete veces. Y a la séptima dice, allá a lo lejos. Veo una nubecita como la palma de una mano. Listo, ya contestó el Señor. Pero tanta vuelta, hermanos. Recuerdo a Naamán, el leproso. Le dice a Eliseo, zambúllete siete veces allí en el Jordán. Aguas turbias, sucias. Dijo Naamán, pues que no será suficiente unas tres, estas aguas están re feas, hombre. Qué bárbaro. Con tres está bien. Y hermanos, no, le dijo, siete veces. Por eso es un número que cansa, que pone a prueba la paciencia de cualquiera de nosotros. Siete veces. Hermanos, el Señor le conviene. Y Él quiere, hermanos, a veces tardar mucho la respuesta. Es mejor para nosotros. Nosotros no lo entendemos. Yo les decía la otra ocasión, siempre cuando tenemos una petición delante del Señor, siempre le ponemos una etiqueta. Urge, Señor, urge. Siempre, hermanos. Todo nos urge. Pero el Señor es paciente. No nos da las cosas al momento, ni rápido. ¿Sabe qué? No nos ayudaría de mucho. Así que, hermanos, es mejor que tengamos paciencia y constancia. La mayor parte de las gentes, hermanos, inicia bien en el camino del Señor. Hasta llega un momento que se sienten como águilas, en las alturas. Sí, en sus mejores momentos, hermanos, nosotros no nos agotábamos. En sus mejores momentos, usted oraba por todo mundo. En los mejores momentos, hermanos, tenía tiempo para todo. Siempre testificaba, siempre oraba, siempre cantaba. Y ahora, hay una lección de desánimo muy tremenda por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba, hermanos, a las puertas de la tierra prometida, mandó dos espías, usted lo sabe. A estos dos espías, hermanos, tenían la simple y sencilla tarea de recopilar información acerca de aquella tierra. A ellos no se les pidió que se formaran opiniones. A ellos no se les pidió, hermanos, que dieran sus conclusiones, mucho menos se les pidió que evaluaran las perspectivas militares. No se les pidió, a ellos les dijeron, simplemente inspeccionan la tierra. Ah, cuando ellos llegaron, pues empezó su informe muy bueno. Oh, sí, es una tierra que fluye leche y miel. Es cierto, hay valles, hay bosques, hay árboles frutales, hay muchos animales de caza. Hay mucho para sembrar una tierra de veras fértil. ¿Pero qué creen? Hay gigantes. ¿Y qué con eso? Pues no los podemos vencer. Tienen ciudades fortificadas, tienen mejor armamento que nosotros. Nadie les había pedido eso a ellos. Pero estaban ahí de chismosos, dando un informe, hermanos, que desanimó a todo un pueblo. Sus palabras, informes, hermanos, fue tan terrible, tan tremendo, que influyó en el destino de más de 2 millones de gentes. Dice la Escritura que ante tal informe, hermanos, el pueblo lloró. Y después que lloró, ¿qué pasó? Pues el pueblo, hermanos, se enojó y después descargó toda su amargura en contra de Dios. Ahora, ¿eran realistas? Sí, eran realistas. ¿Tenían los pies bien puestos en la tierra? Los tenían bien puestos. Pero se habían dividido en dos grupos los espías. 10 que fueron negativos, pero 2, Josué y Caleb, estaban diciendo, vamos a tomar la tierra, pues si Dios ya nos la dio. Pero hay gigantes, ¿qué tiene? Ellos son los guardianes, los que están cuidando nuestras tierras. Fíjense nada más, así era. Dios le había puesto a sus gigantes para que le cuidaran ahí las tierras a Israel. Porque ya cuando llegaron ellos, hasta los gigantes los echaron para afuera. ¿Saben qué? Gracias por su rato, gracias por habernos cuidado estas tierritas, pero ya váyanse de aquí. Así era, ese era el plan de Dios. Hermanos, el problema era que esta gente, con este informe, hermanos, estaba plagado de incredulidad. No era el plan de Dios ese. Pero hay gigantes, eso es real, sí es cierto. Pero esos gigantes no son el obstáculo para que ustedes posean la tierra prometida. Así que los El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que peregrinar otra vez en el desierto. Y eso fue triste. No es que el informe fuera falso, hermanos, sino que estaba lleno de incredulidad. No creemos. Dios ya se los había prometido desde Abraham. A Isaac se lo vuelve a recordar. A Jacob le vuelve a decir, yo te voy a dar la tierra. Si ya se los había dicho, hermanos. Tomaron a Dios por mentiroso. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado a nosotros, hermanos? ¿Y cuántas de esas le hemos creído? Todavía, hermanos, temblamos, nos acalambra tantito el espíritu cuando estamos enfrente de un problema. A veces creemos que ese problema nos va a destruir y que es más fuerte que Dios. Todavía tenemos ese problema, ese conflicto. Dice la gente, tú crees en Dios, pero ser realista. Pues, hermanos, el ser realista consiste en creer en el poder de Dios. Aleluya. Eso es. Bueno, la pregunta sería, ¿y cómo podemos hacerle para permanecer? ¿Qué debemos hacer para permanecer en el camino de Dios? En primer lugar, hay que mantener la esperanza. Dicen que la esperanza muere al último. Amén. En primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No es nada extraño, sino gozaos por cuanto son partícipes de qué, de los padecimientos de Cristo. Aleluya. Pedro, hermanos, estaba exhortando a la iglesia que no se desanimaran, sino que nos gozáramos. ¿Alguien le da mucha alegría que lo aprecie la policía, hermanos, de ustedes? Nuestra reacción luego es lo que quieras. Aquí estoy, éntrale. Desafiamos hasta nuestras mismas autoridades. La expresión de Hebreos, hermanos, es tajante. Dice, no somos de los que retroceden. Así vengan los problemas, lo que tú quieras. Un problema, hermanos, que viene a la vida de un creyente es para probar la calidad de este creyente y también, hermanos, para saber de qué material estás hecho. ¿De qué estás hecho? ¿Por qué? Porque la vida de un cristiano, hermanos, va en contra de la costumbre o de las costumbres de la sociedad. Va muy al revés. Si a usted lo golpean, ¿qué tiene que hacer? Díganme, hermanos, amén. Yo los escucho. Si a usted lo ofenden, ¿qué tiene que hacer? Pues casi demandarlo, hermano. Más que me dé chance y tantito y me quito el saco y va a ver lo que soy capaz. No, hermanos, tenemos que hacer lo contrario a lo que reacciona la sociedad. Y esos han sido nuestros conflictos, ¿sí? Pero la gente, hermanos, que entiende bien lo que le está pidiendo el Evangelio y lo lleva a cabo, es digno de admirarse. Es digno de admirarse. Porque eso no lo hace que retroceda. El que retrocede, hermanos, está condenado a la perdición. Mucho cuidado con ello, hermanos. El que retrocede no agrada a mi alma, dice Dios. El que retrocede no agrada a mi alma. En el Evangelio de Mateo, hermanos, dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si buscamos sinónimos de la palabra retroceder, hermanos, nos vamos a encontrar con palabras como desertar. Desertar, hermanos. Una persona que ha desertado es digna de pena de muerte, hermanos. Porque se le toma como traición a la patria. Ha desertado. Usted ha desertado. Va camino a la perdición. Huir. Cobardía. Así que, hermanos, los hebreos están mencionando esta carta a los hebreos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de ese grupo. Porque hay un grupo que, sí, hay un grupo que retrocede. Hay gente que retrocede. Hay gente que huye. Hay gente que mejor se va a la deserción. Porque no aguanta el camino. Porque no lo soporta. Porque no quiere seguir. No le conviene a su estilo de vida. Y la otra, hermanos, es mantener la fe. Somos de los que tienen fe. No retrocedemos. Y somos de los que tienen ¿qué? Fe, gloria a Dios. Hoy siempre la batalla de la vida cristiana no es solo creer, sino seguir creyendo. Lo que empezamos, tenemos que terminarlo. Empezamos bien, tenemos que acabar. ¿Cómo? Pues hay como Dios me dé a entender, hermano, que sea arrastrándome, pero voy a llegar. Bueno, si hay ese espíritu en usted, lo felicito. Pero lo que tenemos que empezar, tenemos que terminarlo. Hermanos, si usted empezó la vida cristiana, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Terminar como cristiano, amén. Para que la generación que lo siga entienda que hay un Dios vivo, hermanos, y que hay un Dios que pronto viene. Aleluya. Es así como vamos a llegar a ser fuertes en Dios, fuertes en la fe. La Biblia tilda de corazón, hermanos, pecaminoso e incrédulo, aquel que se aleja del camino de Dios, aquel que se aparta del Dios vivo. La Biblia lo tilda de pecaminoso, de cobarde y de miedoso. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente quien lo arrebata, los valientes. Quiere decir que en la vida cristiana, en el pueblo de Dios, está lleno de gente valiente, gloria a Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La iglesia está llena de gente valiente, gente que no retrocede, porque así está diseñada, así está hecha, así Cristo nos ha hecho, amén. Qué triste es ver, hermanos, aún dentro del ambiente cristiano, cuando vemos artistas que en un tiempo Dios hizo misericordia con ellos, amén, que Dios los cambió y que por ahí se suena su conversión, y después, hermanos, los vemos ahí en la farándula diciendo cada disparate, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque estas personas están retrocediendo, no están avanzando. El otro punto, hermanos, para mantenernos en el camino, es mire hacia atrás, pero con acción de gracias. ¿Cuántos nosotros no le hemos dado gracias a Dios por nuestra familia, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por tener inteligencia para llevar a cabo tu trabajo? Hermanos, gracias a Dios porque amanecimos bien y no amanecimos con un derrame cerebral, no amanecimos con un tumor, con una migraña. Cada mañana te levantas y Dios pone en orden todo tu organismo y todo tu cuerpo para que desarrolles tus actividades, para que rindas en tu trabajo. Es más, hasta para que sobresalgas. Fíjese qué bendición. Sobresalgas en tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por tener fuerzas para levantarte? ¿Cuándo fue esa última vez? Recordamos, hermanos, viendo hacia atrás. Cuando nosotros, hermanos, vemos la historia de la iglesia, ahora de nuestra iglesia, de nuestra organización, vemos los primeros pioneros, hermanos, que no buscaban al médico como con tanta solicitud como lo hacemos nosotros. La semana pasada me puse a revisar allí el libro de la historia de Asambleas de Dios y estaba viendo los primeros pioneros, hermanos. No andaban así como ando yo, hermanos. Era gente, hermanos, tan sencilla, tan humilde. Y hermanos, con sus carencias, a lo mejor quizás analfabetos muchos de ellos, pero hermanos, en cada culto el poder de Dios bajaba. No, hombre, hermanos, en cada servicio había señales y milagros. Estaba leyendo, hermanos, acerca de la hermana misionera Ana Sander. En un culto, hermanos, se recibieron el bautismo del Espíritu Santo 6 personas, y en otro 30, y en así, hermanos, diario había gente bautizada con el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, tardamos años para que la gente sea bautizada en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién cambió? ¿Dios o la iglesia? ¿Quién cambió, hermanos? Cuando vemos que la Biblia nos está diciendo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, hermanos, tenemos que entender esa parte. El Dios que hizo milagros en aquel tiempo los puede hacer el día de hoy. Los que han cambiado somos nosotros. Ante la enfermedad, incredulidad. Ante lo imposible, escepticismo. Ante los milagros, razonamiento humano. Eso es lo que la iglesia hoy en día está poniendo delante de Dios. Dios es el mismo, hermanos. Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios, hermanos, es parte de su carácter. Eso lo tenemos que tener muy presente. Él es el mismo hoy y lo será por siempre, gloria a Dios. Quiere decir que si Dios hizo milagros, que si Dios levantó a los muertos usando hombres de carne y hueso como nosotros, quiere decir que el día de hoy Él lo puede hacer, amén. Y Él lo está haciendo en muchos lugares del mundo, donde la iglesia le da apertura a que en el corazón de ellos haya un lugar para que el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo se libere, gloria a Dios. Les decía a los hermanos el viernes en nuestro culto de oración, ¿sabe, hermanos, que el imponer las manos sobre otra persona, sabe qué significado tiene? Tiene, hermanos, el significado de transmitir bendición de Dios, transmitir la ternura de Dios, transmitir, hermanos, el poder de Dios a través de esos canales. Eso es. Cuando decía Pablo, no impongáis de ligero las manos, estaba diciendo que si una persona no traía la bendición de Dios, no tenía por qué imponer las manos sobre otra. Pero si usted trae, hermanos, el poder dentro de su vida, transmítalo y dele bendición a su hermano, gloria a Dios. Ore por él, ponga sus manos sobre él y le está diciendo que usted, que él va a recibir la bendición y la ternura de parte de Dios. Miremos hacia atrás con acción de gracias. Quizás, hermanos, los cambios que ha habido ha sido por asuntos de fe. La fe ha variado. Antes quizás por escasez económica, porque no había muchos doctores, porque se dependía más de Dios. Ahora, hermanos, dependemos de nuestras tarjetas de crédito, del médico de cabecera, del médico familiar, buenos hospitales. Hasta cierto punto como que le decimos, Dios, gracias por todo, pero no te necesito en esta área. Pero, hermanos, nos hemos visto que la ciencia está limitada. Y cuando vemos, hermanos, que los doctores dicen, ¿sabe qué? Llévese a su enfermo, nosotros ya no podemos hacer nada. Allí es cuando decimos, ahora sí, Señor, ahora sí te ocupo, ahora sí te necesito. Bueno, asuntos de fe, la fe ha variado. Antes, hermanos, mucha fe, y no quiere decir que antes se necesitaba mucha fe, ahora también la necesitamos, pero Dios no ha cambiado. El pasado, hermanos, lo puede hacer hoy. La iglesia es la que ha cambiado. Pero, hermanos, sigamos adelante. No seamos de los que retrocedemos. El que retrocede, hermanos, tiene su destino en la destrucción de su vida. Yo en el camino, hermanos, de la vida cristiana, me he encontrado muchas personas que me han contado que antes eran cristianos fieles, seguidores. Me he encontrado taxistas, comerciantes, de todo, hermanos. Gente que anda vendiendo productos de esos naturistas, que me platican, hermanos, que antes fueron cristianos, que oraban por los enfermos, y Dios obró por medio de sus vidas. Pero ahora están completamente olvidados de Dios. Le digo, ¿y ahora qué haces? Pues ahora me dedico a lo mío. Ahora trato de hacer por la vida, y antes hacía por la obra de Dios, y ahora solamente lo hace de manera personal. ¿Y cuánta gente usted se va a encontrar en el camino? Hay personas, inclusive, hermanos, que se han alejado del camino de Dios por echarle la culpa a algún hermano de la iglesia. Inclusive le echan la culpa al pastor. Yo me acuerdo que una persona, cuando yo empezaba, hermanos, me dijo que ella se había alejado del camino de Dios, que porque yo no la llegué a visitar. Dije, ah, Señor. ¿Qué? Y sí, muchos culpan al pastor porque no los visita. Y en parte de eso, hermanos, ellos se han alejado de las cosas de Dios. No es así, hermanos. No es así. Creo que como creyentes tenemos una responsabilidad, y lo que nos dice Hebreos es eso. Yo no soy de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Tú no eres de los que retroceden. No le eches la culpa a otra persona. Es una responsabilidad tuya y con Dios. Porque el que se retrocede, hermanos, va rumbo a la destrucción. Lucha por tu vida. Lucha por seguir adelante. Y que no sea ningún obstáculo, ninguna circunstancia de tipo económico, familiar o espiritual, que te alejen de las cosas de Dios. Que no sea la conducta de tu hermano. Hay gente, hermanos, que ha puesto por pretexto, es que lo vi con otra, es que lo vi con fulano, yo ya no voy a esa iglesia. No es así, hermano, no es así tampoco. No. Tienes una responsabilidad delante de Dios. Ahorita tú juzgas, pero en estos momentos no nos toca juzgar todavía. Nos toca, hermanos, juzgar en el milenio. Ahorita no. No esté desesperado. En el milenio vamos a juzgar, vamos a ser jueces. ¿No sabes que vas a juzgar a los ángeles? Pero ahorita no nos toca esa área, hermanos, ese rubro, no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca, hermanos, decirle: Señor, yo no voy a retroceder. Amén. Eso es lo que nos toca a nosotros. No ser jueces. La verdad, no ser jueces. Porque si fuéramos jueces, hermanos, mucha gente nos va a desanimar. Y nadie vamos a encontrar perfectos. Así que, hermanos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel y tendrás salvación. Hay una gran diferencia, hermanos. El que retrocede, el que se va para atrás, el que ya no sigue en el camino del Señor, va rumbo a una destrucción, es cierto, pero también puede destruir a la gente que está alrededor de él. La puede destruir. Pero yo te pregunto en esta tarde, si tú no has sido sanado, ¿vas a retroceder? Si tú en esta tarde estás a punto de retroceder, pregúntate primero, ¿es justificable que tú retrocedas? En el momento que tú retrocedas, vas camino a una destrucción. Si vemos, hermanos, más atrás, allí en la misma carta de los Hebreos, dice, horrenda cosa, aleluya, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, hermanos, porque Dios es una cosa seria. Porque los que retroceden no agradan al alma de Dios. Eso es lo que le quiero decir. Pero si seguimos adelante, vamos camino a la salvación, gloria a Dios. Sí, hermano, solamente de esa manera. No podemos decir, si tú retrocedes, no, hombre, tú estás bien. No, no es así. No. Tienes que seguir adelante. Porque la iglesia no ha sido lo que tú esperabas, ¿vas a retroceder? Porque el liderazgo que hay en la iglesia no es tan capaz, ¿por eso vas a retroceder? Porque tenemos un edificio muy chico y ya no cabemos, ¿vas a retroceder? ¿Cuál es el motivo por el cual en esta tarde tú piensas retroceder? ¿Cuál es? Y si lo tienes, yo te invito que en esta tarde vengas delante del altar, delante del Señor, y le digas: Señor, yo no retrocedo ya. Yo no sé si en esta tarde hay alguien que piense retroceder, hermanos. Yo no sé si en esta tarde tú ya estás pensando salirte de la iglesia, abandonar las filas del evangelio. Yo no sé si en esta tarde, porque viste algo que no te gustó en la iglesia, porque viste algo en el pastor que no te gustó, tú vas a retroceder. Yo te invito a que consideres en esta tarde tu postura y que digas como Hebreos: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No retrocedas, no te vayas, échale ganas, Dios está contigo. Y que no sea ninguna circunstancia familiar, matrimonial, ni espiritual o de comunión con los hermanos, que te haga decir: ya no voy a ir, mejor retrocedo. No, no lo hagas. Yo te invito a que reconsideres ese pensamiento y digas con nosotros: no somos de los que retrocedemos. Dios, en esta tarde te damos gracias, Padre Celestial, para que tú, bendito Dios, nos bendigas, estés con nosotros. Es difícil, Señor, seguir en el camino. Ha sido muy duro, Señor, tener un hogar con problemas, con conflictos, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Ha sido duro, ha sido difícil. Pero, Señor, en esta tarde, aún y eso nos hará retroceder. Aún aunque me hayan quitado el empleo, yo no voy a retroceder. Aún, Señor, aunque no me den el aumento, no voy a retroceder. Aún, Señor, aunque no me den vacaciones, no voy a retroceder. Aún, Señor, aunque mi esposo, mi hija o mis hijos no cambien, Señor, yo voy a seguir. Padre, bendice a esta iglesia, bendice a mis hermanos que han tomado esa decisión de seguir adelante, el no retroceder, el de marchar, Señor, en pos de ti, para salvación de sus vidas, para salvación de sus hogares, que sigan adelante bendiciendo tu nombre por generaciones. Aleluya.